Rafael, mi amor. 1, 2, 3. A bailar, mi amor. Oh, oh. Un, dos, tres. Desde la mano, desde la mano, desde la mano. Un, dos, tres. Desde la mano, desde la mano, desde la mano.